Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires es para 17 distritos afectados por las inundaciones. Una entidad ruralista calcula que las pérdidas llegarían a los 4.500 millones de pesos. Y Argentina dio un paso fundamental en la búsqueda de la clasificación para el Mundial de Brasil. Fue triunfo 3-1 ante el siempre duro conjunto paraguayo. La paz es lo más importante. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio más detalles sobre el proceso de paz con las FARC, que comenzará el 8 de octubre. El pacto alcanzado no contiene despejes de territorio ni la suspensión de operaciones militares y tendrá un tiempo limitado para dar resultados. Adelantan la devolución del 15% que se retiene a las compras con tarjetas en el exterior. Los empleados, en relación de dependencia, lo podrán recibir en forma mensual. Los responsables inscriptos podrán descontarlo de ganancias 5 veces al año. Arranca debate por el voto a los 16. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne para analizar el proyecto oficial. La iniciativa propone habilitar a los adolescentes para que tengan la opción de votar. Más seguridad en los ferrocarriles, habrá más banderilleros y los conductores serán sometidos a chequeos diarios antes de tomar el servicio. Las medidas se aplicarán en las líneas Mitre y Sarmiento. Además, se anunció que Raúl Baridó será el nuevo subsecretario de Transporte Ferroviario. Barack Obama fue proclamado como el candidato a la reelección en la clausura de la Convención Demócrata. En su discurso reveló sus planes para revitalizar la economía del país, para poder vencer al ya designado postulante republicano, el millonario Mitt Romney. Increíble la cantidad de noticias que hay. Ahí está, viste, volvió. Porque acá nos vamos turnando, para que no vayan entendiendo, nos vamos turnando entre todos. De a poquito nos despertamos, vamos turnando. En algún momento voy a hablar yo primero, van a ver. Bueno, sí. En el próximo bloque. En el próximo bloque hablas vos. Ah, viene el Bueno, vamos a hablar un poquito. Se dio un montón de cosas, la verdad que pasó de todo. Pasó en de poco todo. Tiempo. En 7 días pasó de todo, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel político, deportivo, de todo. Hubo de todo, la verdad. Polideportivo. Polideportivo, tal cual. Después ya seguramente vendrá el paleteo de. El paleteo olímpico. El paleteo, sí, claro. El paleteo del facha en breve. Pero bueno, esta semana hubo otra noticia con respecto al tema del dólar y del recargo del 15%. Va, del recargo no, el adelanto del pago a cuenta de ganancias por bienes personales. Sí. Bueno, se supone que como una forma más ágil de hacerlo, va a poder los empleados en relación de dependencia van a poder descontar el recargo este del 15% de forma mensual directamente de su recibo de sueldo, digamos. O sea, la totalidad, el 15% del total de ese 15% te va a servir para descontarlo de ganancias. No necesariamente. No sé, exactamente, depende de cuánto si vos te fuiste afuera y gastaste, no sé, $10,000, el 15% probablemente sea más de lo que te descuentan de durante un mes de ganancias, de lo que te retienen de ganancias. Pero eso no lo puedes liquidar, no es acumulativo, no puede ser mensualmente, que vos lo puedas ir. Sí, es como todo es adelanto. Uh-huh. A ver, la magia de todo esto es que uno directamente ahora lo tiene que arreglar con el empleador si está en relación de dependencia. Vos, cuando te llega el resumen de la tarjeta y dice recargo, ley, bla, bla, bla, vas con ese resumen de la tarjeta y decís, hola, señor empleador, hola, señor recursos humanos, se lo dejas y dice, esto me tiene que deducir de ganancias. Como usted, porque el sistema funciona que el empleador, cuando la gente está en blanco, le retiene, es como si fuera, digamos, un anticipo, retiene mensualmente un porcentaje de acuerdo al ingreso, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que se liquida anualmente. Entonces, uh-huh, si vos superás un determinado monto salarial, se supone que en el momento de hacer la liquidación de ganancias te va a tocar pagar. Entonces te retienen mensualmente a cuenta de cuando se haga la liquidación. Uh-huh. Por eso a veces puede pasar que generalmente es por marzo cuando se hace la liquidación de ganancias. Si durante el año te retuvieron más de lo que correspondía, a veces te devuelven un poco. Sí. Porque en realidad lo está reteniendo siempre de tu empleador. Todavía no lo liquidó a la AFIP. AFIP lo liquida una vez por año. No, sí. Entonces es dinero que el empleador dejó de pagarte, guardándolo supuestamente para dárselo al Estado. pero si te guardo, si te guardó de más, te lo devuelve. Entonces ahora, si vos le presentás que ya el Estado te retuvo el 15%... Eso, de, te lo va a descontar de esa plata. ...de X cantidad de, de compras, digamos, ahí te van a decir, bueno, entonces durante todos estos meses te vamos a guardar menos plata, te vamos a descontar menos plata porque ya te la descontaron antes. Exacto. Después, cuando llegue el momento de hacer la liquidación anual en marzo, ahí se verá si cómo se compensa, digamos, cuánto... ¿Cuánto, si te liquidaron, si te retuvieron de más, de menos, o cómo fue? Exactamente. Sí, lo que es, suena sí, medio difícil. Sí, el problema también. Eso ya de entrada es medio complicado y estás en relación de dependencia, lo cual sí, se tendría que ser relativamente fácil y automático, si querés. Sí, igual es raro eso de tener que ir a decirle al de recursos humanos, claro, hola, toma el resumen de la tarjeta de crédito. Digo, ¿qué tiene que saber el ¿qué tiene que ver si yo gasté en 32 remeras o si me compré 100 consoladores? Qué complicado, ¿eh? Yo no puedo. No, no, no. Es para revender. Igual eso es contrabando. Es para revender. Eso ya es contrabando, te diría. ¿Dónde están todos estos? Usted no quiere saber. Pero... No querrá saber cómo entraron estos acá. Pero bueno, el tema es... Después, ¿qué va a pasar con los monotributistas? Sí, que es otro tema que está ahí en veremos, supuestamente. También los responsables inscriptos. Los responsables inscriptos que decían más o menos que iba a ser una devolución anual. Sí, y ahora, también supuestamente iban a tener una devolución cada seis meses. Cada seis meses o anual, está como todavía medio en veremos. A ver, esto es algo muy nuevo. El gran problema es la desprolijidad con la que se está haciendo, ¿no? Que digo que sale una medida de un día para el otro, casi con 3 días de diferencia de que arranque, se ponga en vigencia la medida, y hay un montón de parámetros que no están definidos. Recordemos que hasta 48 horas posteriores que se hizo el anuncio, no se sabía si las tarjetas, si las compras por internet valían o no, si tenían el recargo. Sí, tampoco qué iba a pasar. Se terminó de saber nunca bien si, que, a partir de cuándo. ¿A partir de cuándo? Técnicamente es a partir del... Técnicamente es a partir del 1 de septiembre, pero ahora, en el boletín oficial dice 1 de octubre. Exactamente. Sin embargo, se supone que en realidad es si el resumen te llega después del 1 de octubre, te lo van a cobrar, aunque las compras las hayas hecho en septiembre o en cuando sea que te haya 27 de agosto. Aparentemente los mayores perjudicados van a ser los contribuyentes que paguen únicamente el impuesto a los bienes personales, que se hace una vez al año. En consecuencia, no tendrán opción de poder descontar su crédito en forma mensual. Los monotributistas, en tanto, deberán pedir un certificado ante la AFIP. Pero el organismo podrán sus miras sobre ellos, ya que cruzarán los datos para chequear si la persona tiene todo en regla. O sea, los monotributistas tienen que ir a pedir un coso y que lo van a botonear ese mismo... No sabe qué carita había. La papeleta que va a pedir, se la va... Se supone que si uno tiene todo en regla, puede ir a pedir el papel a la FIP y no le deberían hacer ningún problema. Yo creo que el primer monotributista que venga acá y me diga, tengo todo en regla, comprobado y todo, le pago todo mi sueldo. Yo tengo todo en regla, comprobado y todo. Igual no es mucho. Pero bueno. No piensen que se van a comprar un auto, ¿eh? Nos lo repartimos 50 y 50. Yo creo que el primer monotributista que vaya a pedir el certificado le van a caer los perros como el Ravi Shankar y lo van a dejar en sotana. ¿Sí? Exactamente. No, envuelto en una sábana. Sí, mi teoría es que no hay nada debajo de esa sábana. Mejor no después lo discutimos, pero bueno. Porque tenía el celular, el otro día sacó el celular, no sé. No sabrá dónde estaba. Lo trajo también. Y como no sonaba, estaba en vibrado. Pero bueno, nada, todavía están estas dudas, viste, que se sabe. A mí lo único seguro y certero que tenemos es que de una manera casi oficial se acepta que tenemos más de un dólar. ¿Sí? Sí. Que el dólar oficial, que el dólar blue, que el dólar tarjeta, que ahora algunos quieren imponer como dólar gold, lo cual... No le encuentro ninguna relación. El blue tampoco le encuentro la relación. Pero viste que ahora al queso azul le dicen... El queso blue. Ahora se le dice queso azul, queso blue. Cuando antes era Roquefort. Sí, bueno. Nos vamos americanizando. Porque lo mismo que el champán. Eso es una cuestión de... El champán. El champán no es champán, porque como es del champán... Es champaña. La champaña no se puede. No se puede decir champaña. Se dice vino espumante. Ahora, como que registrado los champán... Eso se supone que es una cuestión de lo que llaman denominación de origen. Exactamente. El Roquefort solamente puede ser el queso que viene de la ciudad de Roquefort. Ah, sí, sí, la champaña viene solamente de la campiña francesa, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Viste? ¿Cómo sabe este tipo? Esto funciona. Funciona básicamente. Sí, el otro día me trajo una traducción de un libro en sánscrito. Sí. Pero bueno. Muy interesante. No la entendí. Claro, me dijo, fíjate. Fíjate a ver si la entendés. En definitiva. Después, bueno, cambiando un poquito el eje de la noticia, el eje de la información, vamos a irnos un poquito internacional. Arrancó en Colombia un acuerdo de paz entre las FARC y el Estado a través del gobierno del Santos. Presidente Santos. Y parece que están logrando un acuerdo que derivaría en el cese de las hostilidades, en el cese de los secuestros, de la guerrilla. Y está, es un principio. Está complicado. No es la primera vez que intentan hacer un acuerdo de paz. Uh-huh. Sí, cada 10 años hay un presidente que dice, bueno, más o menos. Sí, todos los presidentes al principio del mandato dicen, che, ¿qué le parece si cortamos? No. Bueno, y siguen. Después viene, bueno, nos dedicamos al narcotráfico entonces. Después, durante muchos años, vienen tipos como Álvaro Uribe que te dice... Claro. No negociaremos. Se ponen en derechosos. Nosotros no negociamos. Pero bueno. Igual es complicado negociar con la FARC porque digamos que tiene un vínculo muy ligado al narcotráfico, lo cual hace medio una locura, como negociar con una mafia de narcotráfico. Está bien, se supone que esto es un momento propicio porque hoy por hoy hay muchos menos cabecillas de guerrilleros, uh-huh. Y se supone que han mermado en cantidad de gente que apegaba al... Que se sumaba al movimiento. Entonces, la falta también de líderes y de representantes dentro de la misma FARC es como una especie de gigante con pie de barro, ¿sí? Uh-huh. Se empieza a resquebrajar y bueno, ellos mismos dan un poco la venia sobre, bueno, podemos ir hablando. Hace un par de años que están liberando... Uh-huh. Rehenes y demás. Sí, sí. ¿Cuándo fue que liberaron a Ingrid Betancourt? Que no. ¿Un año? Hace ¿un año? 2000. Me parece que fue 2010. ¿2010? ¿Dos años ya? Me parece que fue 2010. No sé si... uh-huh. Sí, puede ser. Bueno, ahora firmaron un acta que llamaron Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y anunciaron que. No hay. Todavía no hay cese de fuego. No. Firmaron un acta que tiene algunos puntos, supuestamente, entre los cuales, si se cumplen, van a ir al cese del fuego y van a ir al desarme y todo lo que... Este es el que firmaron en Oslo, uh-huh. ¿Verdad? Lo firmaron, increíblemente, no sé por qué, en Noruega. Se fueron hasta Noruega a firmarlo. Hay algo que no entiendo. Digo, si hay un montón de tipos que querés capturar. Digo, ¿cómo hace para que se vayan a Noruega y nadie se dé cuenta? Tienen pasaporte. ¿Cómo es que nadie se da cuenta, boludo? No van un auto. Aparte pasa que va a Noruega. Nadando tampoco. Porque, que en Colombia no tienen AFIP que te pida comprar dólares, tener que llenar el formulario. Entonces podrían viajar a Noruega. Ellos tienen la plata de la droga, con eso les alcanza. Pero es algo ilógico, pero bueno, supuestamente. Pero bueno, lo que. La gente que. Están llamando a muchos a mediar. Uh-huh. La verdad es que dentro del conflicto internacional hay mucha gente que está diciendo, bueno, vengamos a mediar acá. Algunos ex representantes de la FARC también. Uh-huh. Lo cual va a ser medio complicado, pero. Santos, el presidente, dijo que no es un acuerdo de paz final, sino que es una hoja de ruta para discutir puntos de acuerdo para llegar al final tratado de paz. El 2 de julio del 2008, Ingrid Betancourt la liberaron. ¿Ya 4 años? Sí. ¿Viste? Ah, mirá. Viste, mirá. El tiempo pasa volando. Yo ya cumplí 30, mira. Increíble. pero bueno, en sí los puntos claves es que, si bien todavía no hay cese de fuego, ¿sí? Uh-huh. no tenemos paz bélica, por lo menos es un puntapié inicial para iniciar algo que en realidad es algo bastante lógico. Un poco la respuesta... Ya va siendo hora. Sí, la respuesta de la FARC fue... Primero que hicieron un video en YouTube. Sí. Sí. ¿Sí? Hicieron una tiradera con los policías. Claro. Porque, o sea, ¿qué es la tiradera? Le explico. Es como un enfrentamiento de raperos, ¿entiendes? Rapero. Entonces ellos... Hermano latino. Entonces la FARC cantó una canción y los policías, ¿entiendes? Cantaron otra. Claro. Uh-huh. Para hacer publicidades. Los uno... O sea, yo la escuché las dos. Una mierda. O sea, la de la policía es una cagada, pero la de la FARC es fue bastante más peor. Pedorra todavía. Porque parecía que estaban bailando, no sé, bailar una cumbia. Bueno, un vallenato. Claro, un vallenato. Es un rap caribeño. Claro, con dos recamisetas del Che Guevara. Como las Aldillas terminan. Como las Aldillas. Medio complicado, pero bueno. Hormiga. También este. Pongamos a pensar que de cuando empezó el conflicto armado a este tiempo. Los medios también van cambiando. La manera de popularizar el conflicto y, uh-huh. y si querés ganar adeptos o no dentro del plano internacional, van mutando. Digo, no es lo mismo, para hacer un paralelismo con algo, cómo se empezó a mover el ejército zapatista de Liberación Nacional lo que es hoy. Digo, que hoy salen a jugar a la pelota encapuchados, ¿sí? con otras naciones. O sea, uno también entiende que los movimientos guerrilleros tienen que hacerse de cierto apoyo en el plano internacional como para justificar su causa, si no es... Incluso el comandante Marcos fue a hacer campaña en una de las elecciones, fue a hacer campaña con una moto, se fue por todo México. Que se llamaba el subcomandante cero en esa época, claro. Recorriendo el país. Era sub-cero. Sí. Claro, era como la masa, bueno, el comandante cero, vino a pelear 100% lucha. Pero bueno, entonces uno entiende la manera en la que tienen de promocionarse, ya a esta altura no justifica el conflicto. Sinceramente, uh-huh. es algo que es una discusión que ya se tuvo que haber dado hace rato, pero bueno. Igual me parece que el ejército zapatista es diferente a la FARC. No, obviamente. No, por eso. Estoy hablando de movimiento guerrillero o, si querés, como ponerlo como paramilitar. Diciendo que los fundamentos sean lo mismo, ni mucho menos. Yo ya creo que a esta altura la FARC no representa. No. O sea, no representa. A ver, ¿por qué se están guiando sin gente? Es mafioso. Sí, o sea, no tiene representatividad. No tiene ningún tipo de apoyo, si querés, del pueblo en su popular. Momento. Claro, no hay nadie que le diga, sí, todavía siguen luchando. Igualmente, la respuesta dentro de eso fue, nosotros dijimos que íbamos a vencer y venceremos. Uh-huh. Lo cual es como que, pero ¿cómo? Digo, si estás firmando un acuerdo, estás dando un puntapié inicial para un acuerdo de paz, digo, ¿de qué manera vas a vencer? Sí, el día que lo vas a firmar. Porque se venden al sistema para explotar desde adentro. Claro, le volás la cabeza a Santos con un 38. Al mismo tiempo dijeron que Santos era pedante y burgués. Y burgués, sí, me gustó mucho la palabra burgués. Pero bueno. Porque pedante de última, bueno. Pero, sin embargo, viajaron a Oslo, firmaron el acta de acuerdo y ahora van a seguir las reuniones por de este proceso de paz en La Habana, en Cuba. El tema con qué fracción de la FARC, porque evidentemente... supuestamente esto es con una especie de comité ejecutivo de la FARC. Uh-huh. Así que es como... Por eso ellos llamaron a algunos que ya no están en conflicto y decirle, bueno, sumate. Digo, sumate a esto. ¡Sumate! Lo llamaron a Alberto para que... Por ahora, sí. Por ahora sostuvieron que van a mantener el alto el fuego, que está vigente desde agosto, desde hace un mes y un poquito más. Y hay que ver qué va a pasar. Por ahora la justicia colombiana también decidió suspender las órdenes de captura que tenía emitidas contra los que son el bloque negociador, uh-huh. digamos, esta como por eso pudieron viajar. Junta directiva. Entonces están en eso, viendo a ver qué va a pasar. Todos están por ahora... en stand-by, digamos, sí, así sí, como en veremos. Me da la impresión que por ahí los primeros cargos de la FARC no va a pasar nada, pero todo el resto que estaba abajo lo van a meter a todos en cana. Hay que ver también cuántos son. No sé. Porque en su momento se hablaba de el que tema, ni siquiera podían contabilizarlo. ¿De dónde consigue los recursos de la FARC, ¿entendés? Porque ahí está el kit de la cuestión. No es que la FARC eran guerrilleros que querían la liberación, querían un gobierno comunista. Eran que los tipos empezaron a meterse con la droga para conseguir recursos y ya después se desvirtúa todo. Es como que va perdiendo la esencia de la lucha armada. No, convengamos que un conflicto armado que se sostiene tanto tiempo en el tiempo, como para ir cerrando. Que se sostiene tanto tiempo en el tiempo y que ya en su punto deja de perder representatividad de lo que es la lucha en sí mismo, se convierte en casi ni no, es como muy vacío. Sí. O sea, ya cuando desde el mismo punto que la gente como que no te termina de dar bola o... lo mismo pasa con un montón de otros movimientos, como en su momento el Sendero Luminoso, que duró lo que duró, ¿sí? En algún momento que la gente dijo, che, pará, esto son unos boludos, ok, listo, se acabó. Entonces también tienen que prenderse en eso. Y obviamente a nadie le gusta ir preso después de hacer 25 años de guerra. Sí. Entonces de alguna manera tienen que salir negociando. Y no queda otra. Y bueno, sí. Y cerramos el top 7, que creo que ya está más que claro. Sí, sí. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más de uno.